Vengan a visitar, ya está en nuestros estudios, quien es máster en yoga, presidenta de la Asociación Mendocina de Yoga en la Educación. Estamos hablando de Susana Domínguez, a quien la saludamos, le damos buenos días. ¿Cómo estás, Susana? Hola, buenos días, contenta por estar acá, por darme este espacio, así que feliz. Bueno, qué bueno, Susana. Bueno, para comenzar, preguntarte qué es esto de yoga en las escuelas. Algo que quizás a veces parecía más lejano para algunas, bueno, poder plantearlo desde allí, ¿no? Y sí, hace muchos años que estamos trabajando el yoga en educación, desde el año 1990, desde la Federación Argentina de Yoga. Esto no es, como decir, es una experiencia, sino ya es algo, es un programa ya a nivel nacional. Bien, ya está institucionalizado, se está dando en varios colegios, en Buenos Aires varios colegios y en Mendoza en el 2014 empezamos a implementar el yoga en las escuelas. Ante este auge que hay yoga, viste, por todas partes, por todos lados. Entonces hay una especialización de yoga en la educación, bien, donde se le da técnicas de yoga en forma laico. Bien, hicimos un congreso el 5 de mayo en la Mediateca de Godoy Cruz y invitamos a todos los directivos de las escuelas, sobre todo a ellos, para explicarle que para que tomen gente, profesores de yoga en la educación, tienen que saber de que hay una especialización, que no cualquiera puede ir a dar yoga porque me recibí y soy autodidacta, sino tiene que ser, tienen que ser profesores de yoga, tener el conocimiento de la técnica para luego especializarse en yoga en educación. Entonces, como directivo o director de una escuela, quiero poner o quiero hacer un taller de yoga, que sepan dónde dirigirse. Para eso hay una Alianza Mendocina de Yoga, está la Asociación Mendocina de Yoga y todos somos avalados por la Federación Argentina de Yoga. ¿Y por qué por la Federación Argentina de Yoga? Que todos nos preguntan, porque hay distintas escuelas. Claro. Porque la Federación es la institución más importante a nivel nacional. Se mantiene en un marco totalmente legal. Bien, y se firmó la semana pasada el interés provincial en la Dirección General de Escuela, en donde todos son avalados por la Alianza Mendocina y la Federación Argentina de Yoga. El fútbol tiene su federación. Claro. Yoga pasa lo mismo, tiene su federación. Y está anotado en el Comité Olímpico Argentino. La federación está también inscripto y es miembro de la Confederación Argentina de Deportes, de la Federación de Argentina Sports, inscripta la Alianza Mendocina en el Ministerio de Deporte de Mendoza, avalada por la Embajada de India en Argentina, Uruguay y Paraguay. Y te comento que yoga también se está dando en Montevideo, en Chile, México. Bien, y lo importante que esta difusión, que la gente entienda que es totalmente laico, de qué se trata el yoga, sería trabajar con el cuerpo, trabajar a través de la respiración la mente, calmarla. Bien, se trabaja las emociones y tiene muchísimos beneficios. En ese sentido, Susana, ¿cuáles son los beneficios que trae el yoga y que trae a las niñas, a los niños, ¿no? A los claro, niños. Es muchísimo los beneficios. Y pueden tomar los alumnos y los docentes, todos los directivos, es decir, todos pueden tomar clases de yoga. Y no es una clase de yoga que todos creen que es aburrido también. Es bien lúdico, depende de los nenes. Hay mucho jardincito que se está dando, desde lo maternal hasta el secundario, universitario, con distintas técnicas. Y uno de los tantos beneficios a nivel físico sería desarrolla la musculatura de la espalda y el abdomen, logra el buen mantenimiento de la columna vertebral, desarrolla la caja torácica, flexibiliza las articulaciones, estimula las funciones vitales, respiración, circulación sanguínea, afinamiento de los sentidos, agiliza la marcha, posibilita la recuperación en caso de fatiga, educa las posturas corporales, el respeto, el conocimiento hacia uno mismo y hacia lo demás. Bien, desarrolla el poder de la creatividad, sería acá los beneficios a nivel psíquico. desarrolla la imaginación, desarrolla la visualización, desarrolla la voluntad, aumenta la confianza de unos mismos, aprende a entrenar en contacto con tu yo íntimo, se conecta con la fuente del entusiasmo y la alegría profunda, aprende a enfrentar situaciones difíciles y conflictivas, reconoce, armoniza y canaliza las emociones, desarrolla la comunicación grupal, la solidaridad y la amistad. Eso sería entre una de las tantas. Uh-huh. Luego se trabaja también los beneficios de una buena respiración. Bien, que ahí en nuestra vida depende de una buena circulación de la energía. Esto funciona de la misma manera que las pilas de una radio. Claro. Bien, a medida que vos tomás la respiración y sos consciente de la respiración, es como que te da vitalidad. Energía vital sería. Así que tiene muchos beneficios y se notan los cambios. Tenemos precedentes de las escuelas. Hemos estado dando en la Escuela Urquiza de Maipú. También estuvimos dando mucho tiempo como proyecto también en Escuela Rubén Darío, también en la Escuela Fénix, en la Escuela Italiana. Este se está dando actualmente en la Escuela Trascender de Guaymallén, en las jardincitos maternales también, los nenes de 2-3 años, que ya ellos de por sí ya hacen posturas, pero toman ese conocimiento. Claro, posturas naturales, ¿sí? Que después vamos perdiendo. Totalmente, a medida que el chico va creciendo a través de sus miedos, sus preocupaciones, sus exigencias, es como se va tensionando, como que la columna empieza a tensionarse. Bien, y ahí por ende es la falta de circulación, oxigenación, bien, a los órganos de la cabeza. Y bueno, y los resultados se ven, hay precedentes y están los resultados. Así que es maravilloso. Lo importante es que en realidad se entienda de qué se trata el yoga en educación, que son técnicas. Primero se trabaja con el cuerpo acompañado con la respiración. Luego, con el tiempo, vamos combinando postura. Es todo en nombre en castellano, no se hablan en sánscrito, no se cantan mantra, no se dibujan mandalas tampoco en las escuelas porque están los profesores de plástica. Claro. Están las profesoras de música. Entonces, directamente es usar técnicas de yoga. También vas a ver en los medios de difusión que hay los nenes meditando. Es imposible que un nene llegue a meditar, pero sí con el tiempo logramos la concentración, la focalización. El entrenamiento, la técnica, es llevarlo a la concentración. ¿Y esto a qué se debe? Que esa concentración la va a llevar cuando está haciendo matemática, cuando está en su casa, cuando está caminando. La técnica de yoga la va a llevar cuando está haciendo un deporte, cuando se va a la cama a dormir. Es decir, es prestarse atención a su cuerpo y a sus emociones. Entonces, como que lo lleva a la vida diaria. Por eso después, luego, se notan los cambios, porque van a ver que son más flexibles, pero flexibles con ellos mismos también. Tienen fortaleza, pero fortaleza hacia las situaciones que se les presentan en la vida también. Entonces, como que se les enseña a través del cuerpo y a través de la respiración llevarlo diariamente, usando esa concentración y esa focalización. Bien, un nene, un chico, sobre todo en escuela primaria, es imposible que estén 5 o 10 minutos, que vas a ver en la foto de las revistas, los nenes meditando sobre el banco, con los ojitos cerrados. Bueno, eso es imposible, eso es un trabajo de a poquito, pero sí se logra la concentración y la focalización a través de la parte esta lúdica que te decía desde un principio. Susana, y bueno, ya has tenido esto que comentabas, ¿no? Estas experiencias en estas escuelas, estos beneficios, y cómo va siendo también la repercusión en las familias, por ejemplo, en relación al yoga, en el caso de las escuelas con las que ya trabajaron. No, maravilloso. Las familias están felices porque nos mandan hasta video. Los nenes les dicen, por ejemplo, mamá, respira profundo, quédate tranquila. Se ponen a hacer posturas en la casa, con los hermanitos. Por eso, como te decía al principio también, que lo llevan a la vida, lo transmiten. Los papás van a buscar a los chicos a la escuela y también, papá, cuidado, tranquilo. Es como que ellos mismos se van dando cuenta de esos espacios, porque es como, estamos como todos neuróticos. Bien, el yoga te enseña a tener esos espacios, esa paz, esa armonía con uno mismo. Entonces, cuando vos empezás a lograr esos espacios, esa tranquilidad, lo transmitís. Por eso es muy bueno que los docentes tomen con los alumnos también. Eso es maravilloso, lo hemos visto. El alumno se siente acompañado cuando el maestro está tomando clase. Y también en las aulas, luego el maestro que no toma clase y toma a los alumnos, los mismos chicos le dicen, señorita o profesor, respire profundo, afloje los hombros, porque el mismo cuerpo te habla. Si está tensionado, si los hombros están elevados. Bien, hay un cambio físico. Y los chicos lo notan en el primer día, lo notan. Lo que sí, todo esto es un camino, un caminito. Pero vos imagínate, si un nene de 4 o 5 años empieza a tomar técnicas de yoga, cuando vaya séptimo o empiece el secundario, él va a tener un manejo físico, corporal, mental, emocional. Porque el camino en yoga significa eso, la integración de los tres campos existenciales, que vendría siendo el cuerpo, la mente y las emociones. Integrarlos. Bien, darme cuenta que si tengo miedo, estoy preocupado, estoy angustiado, mi cuerpo se encoge. A través de técnica que te da yoga, te ayuda al darte cuenta, de decir, solamente el darte cuenta, lográs ese espacio y el cuerpo se relaja, haciendo cualquier tipo de actividad. Por eso está el yoga aplicado al deporte, el yoga aplicado en la música, en el teatro, en todas partes, porque son técnicas que lo llevas hacia vos mismo, hacia adentro. Bien, es distinto el teatro, que es algo hacia afuera. El yoga es trabajar la introspección, la concentración, la focalización hacia uno mismo. Entonces, por eso me presto atención, me respeto, me acepto físicamente y a la vez respeto a mi semejante. Bien, que eso. Luego, una vez que se le explica bien las técnicas físicas a través de posturas que se les hace, que no tienen nada que ver con gimnasia, ¿no? Porque es totalmente distinto. Una vez que se le enseña las técnicas, se los lleva a un yoga deportivo. Hay competencias de yoga a nivel nacional, provincial, y se trabaja esa competencia con uno mismo, con nuestros propios miedos, nuestros propios egos. Eso pasa también en la vida diaria, en donde no puedo hacerlo, o no soy capaz, claro, o me da miedo. O, bueno, eso el yoga te enseña a afrontar ese temor. Ese miedo que pasa, el miedo vendría siendo pensamiento y tiempo, pero en el momento presente no existe el miedo. Entonces esos son, a través de esta parte lúdica, como te decía, se le va explicando. Y en el congreso que se hizo el 5 de mayo, sí, hace poquito, a los docentes y maestros, porque a veces no saben qué es yoga, se lo ven por todas partes, posturas que se doblan entero. Prejuicios que aparecen. Claro, los prejuicios, que a lo mejor es una religión. Claro. Por eso es el cuidado desde la Federación Argentina, que es un programa oficial en forma laico. Es muy importante que las escuelas tomen conciencia de tomar profesores que sean avalados por la Federación y que tengan esa especialización, por este motivo que lo damos totalmente laico. Aparte está el Día Internacional de Yoga, que es un derecho humano. Y la semana pasada se firmó, vuelvo a repetir, el interés provincial de yoga en la educación, desde la Dirección General de Escuela. Entonces, como que se están abriendo caminos, ¿bien? Y bueno, el 5 de mayo, cuando hicimos el congreso, le dimos una práctica de yoga a los directivos, a los maestros, profesores, fueron también muchos papás, para que vean de qué se trata. Claro. Es trabajar las posturas de cuello, brazos, el tronco, posturas de pierna, trabajar con todo el cuerpo. Y a través de eso, les enseñamos cómo tomar aire, cómo respirar. Hay muchísimos ejercicios de respiración. Bien, así que tenemos un montón de herramientas. Así que el yoga no es aburrido y nos ayuda a estar más en armonía. Los chicos notan eso. Eso cuando se hacen la relajación, siempre hacemos una relajación para que ellos presten atención cómo relajar el cuerpo. Y notan ese espacio, ese silencio interno. Es maravilloso y notan el ruido hacia afuera. Y ellos después buscan eso, estar en paz con ellos mismos y con el entorno. Y bueno, ese es el camino. Para las escuelas que estén interesadas, que se quieran contactar, ¿cómo se podría hacer? Y tenemos la página, que si lo buscan como Asociación Mendocina de Yoga La Educación, está la página, nos pueden escribir a través de la página. Alianza Mendocina de Yoga también. También pueden comunicarse por la Alianza Mendocina de Yoga, avalado por la Federación Argentina de Yoga. Ahí nos pueden escribir. Y bueno, hemos tenido bastante resultados y llamados de muchos directivos. Bien, y bueno, y que se sumen muchas chicas que hagan la especialización de yoga en educación. Bien, hay muchas chicas recibidas de la Federación Argentina de Yoga, uh-huh. Así que también las llamamos para que hagan la especialización. Bien, así que... Bueno, Susana, te agradecemos mucho por haber venido hasta acá. Bueno, encantada. Y bueno, cuando quieran, cualquier cosa, cualquier duda, se pueden comunicar con nosotros. Gracias. Gracias a vos.